que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. ¿Qué tal, amigos y amigas en América Latina, el Caribe y el mundo? ¿Cómo les va? Un placer a esta hora de la mañana acompañarle en la primera edición del Contacto Sur. Hoy jueves 6 de febrero del año 2014. Bienvenidos y bienvenidas. En Alerta de Contacto Sur, usted hace la noticia. Estaremos en esta primera edición del Contacto Sur con temas que tienen lugar en Colombia, también en México, en Panamá y en Paraguay. Iniciamos por Colombia porque continúan las reacciones luego de que se conociera de la existencia de un centro de espionaje que estaría siendo liderado por la inteligencia militar, en la cual se interceptan los correos electrónicos, las bases de datos y las comunicaciones de algunos líderes políticos. El presidente de la República dijo que es lícito que se investigue aquellos actores que están atentando en contra de la seguridad del Estado, como el narcotráfico, el terrorismo, entre otros. Pero rechazó que se esté investigando a los negociadores de la paz de parte del gobierno en los diálogos por la paz que se llevan a cabo en La Habana, Cuba. Vamos a ampliar la información con nuestro compañero Lucho Matallana. Compañeros, ¿qué tal? Latinoamérica, saludo cordial desde Colombia. Las interceptaciones telefónicas contra enemigos del Estado son lícitas, dice el presidente Juan Manuel Santos. Si es cierto lo de las interceptaciones telefónicas, si es cierto que se hacen contra enemigos del Estado, es lícito porque hacer inteligencia sobre enemigos del país, sobre terroristas, narcotraficantes y secuestradores, es una obligación, ha dicho el presidente Juan Manuel Santos. Según el mandatario, esa inteligencia es la que nos ha permitido ser tan contundentes y mostrar tan buenos resultados en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado. La inteligencia es una obligación del Estado, del gobierno, hacer inteligencia en forma lícita contra los enemigos del Estado es una obligación. Enemigos del Estado como es el terrorismo, el narcotráfico, los secuestradores, el crimen organizado. Además es necesaria la forma de poder combatir el crimen organizado y las diferentes modalidades de delincuencia es más efectiva si se hace con una buena inteligencia. Lo que no es aceptable bajo ningún punto de vista es que esa inteligencia se haga contra los ciudadanos legítimos, comunes y corrientes, contra la oposición política y mucho menos contra funcionarios del propio Estado. Tras las revelaciones de la revista Semana sobre la existencia de una fachada de inteligencia desde donde se habría espiado a negociadores del gobierno en La Habana, a algunos dirigentes políticos, el presidente dijo de manera enérgica que ordenó a su ministro de Defensa investigar hasta el fondo este asunto. El mandatario exigió resultados y que se aclare si este episodio fue protagonizado por fuerzas oscuras que quieren sabotear el proceso de paz. Eso es lo que quiero que se investigue, dijo el mandatario. Este fue un informe desde Bogotá, Colombia. Que tengan buen día. Continuamos en Contacto Sur, compañeros. Adelante. Gracias, Lucho, por ese detalle de la información. Vamos al análisis. El presidente de la Fundación de Cultura Democrática de Colombia se refirió a las declaraciones hechas por el presidente Juan Manuel Santos. Estas no son suficientes, dijo Álvaro Villarraga, presidente de la Fundación Cultura Democrática en este país, y se sumó a quienes han exigido una investigación profunda de lo que está sucediendo en Colombia respecto a la operación de este centro de espionaje en contra de líderes políticos. Nuestro compañero Elkin Sánchez conversó con el presidente de esta fundación. Escuchemos. Continúan los análisis en torno al nuevo escándalo de actividades ilegales, esta vez desde salas grises de las fuerzas militares. Uno de los principales problemas y de los más escandalosos es que incluso a las delegaciones de paz, bueno, a la delegación de paz del gobierno, se estaría interceptando los teléfonos, las líneas telefónicas, por parte de las fuerzas militares. Para ver cuál es el impacto que esto podría tener sobre el proceso de paz, hemos invitado a nuestros micrófonos al doctor Álvaro Villarraga, presidente de la Fundación Cultura Democrática. Doctor Villarraga, ¿qué piensa usted de que a la delegación de paz del gobierno se le estén interceptando los teléfonos por parte de las fuerzas militares? Es un mensaje supremamente negativo y que sin duda alguna tendrá unas repercusiones, desde luego, en contra del proceso en el fondo. Ha sido un proceso que desde el principio se advirtió con mucho celo desde el mismo gobierno nacional el carácter confidencial de muchos asuntos. Y eso obra en toda negociación. No hay mesa de negociación de un proceso de paz en Colombia o en el mundo donde las cosas obviamente se tramitan en un marco de muchísima discreción y solo en tanto se logran ya acuerdos parciales, reglas de juegos, procedimientos, comunicaciones públicas, esto ya sale a los medios de comunicación y al conocimiento del público, de la sociedad en general. De manera que el hecho de que desde una instancia militar, de inteligencia militar, se esté haciendo de forma ilegal, según las versiones conocidas en estos dos días tan intensamente, contra los mismos delegados del gobierno, violando este carácter confidencial, sin duda alguna, esa es una violación contra el mismo proceso. Doctor Villarraga, hemos conocido que Colombianas y Colombianos por la Paz va a emitir un comunicado en el cual pues se va a reconocer lo que fue el anuncio del presidente Santos de rechazo a estas interceptaciones, de exigir resultados de depuración por parte de las fuerzas militares, pero también insistirían Colombianos y Colombianas por la Paz en una serie de decisiones políticas que tendrían que ver con que las fuerzas militares digan si están o no de acuerdo con la construcción de la paz y con las conversaciones, porque es que pareciera que lo que está aquí es que se está intentando buscar como el talón de Aquiles, el punto de quiebre de las conversaciones. ¿Usted qué piensa de todo eso? Tengo una apreciación en otra perspectiva. Yo quiero ser optimista con el proceso de paz y yo no partiría en principio el ver como una opción en este momento viable y realista de romper con el proceso de paz. Me parece que es el escenario más remoto. Me parece que todo apunta por el apoyo ciudadano creciente, progresivamente el compromiso de más sectores políticos y sociales y de movilización de muchas formas en pro del proceso de paz. Y es un proceso de paz que ha ganado cierta robustez, no obstante este tipo de dificultades. Lo que sí es claro es que incluso más allá del proceso de paz, hay una situación de mucho fondo. Mi llamado sí es a que ojalá el gobierno logre superar en positivo, es decir, alentar las investigaciones internas en estos organismos. Bien, pues esperamos entonces que haya más pronunciamientos, más decisiones de fondo, más investigaciones en torno a este nuevo escándalo de las chuzadas y que no vaya a pasar lo que pasó con las chuzadas del DAS, que muchas de ellas siguen en la impunidad, incluso ya se mencionan en los medios como fantasmas que ya habían desaparecido, pues eso no es así, según la denuncia de diversas organizaciones y defensores de derechos humanos. Doctor Villarraga, muchísimas gracias por este análisis en torno al nuevo escándalo de las chuzadas y en torno a cómo estas chuzadas ahora pueden afectar el proceso de paz. Gracias a ti también, Elkin, por la información desde Contagio Radio en Bogotá, Colombia. Y nos pasamos la frontera, vamos a Panamá, porque en este país se cumplieron 2 años de la lucha de Nové Buglé contra la explotación minera. Se realizaron movilizaciones y la resistencia campesina e indígena continúa en estos territorios allá en Panamá. Vamos a ampliar esta información gracias al equipo de Radio Temblor. Justicia y reparación de daños son las exigencias del pueblo Gobe Buglé y panameño en el marco del segundo aniversario en conmemoración de la lucha heroica indígena que dejó 2 muertos y heridos producto de la persecución y represión de agentes antidisturbios a causa de que el gobierno nacional, dirigido por Ricardo Martinelli, diera apertura por encima de la constitución y la ley a la inversión minera y que los indígenas, ante dicha posición del órgano ejecutivo, exigían una ley de protección a los derechos humanos y recursos naturales de la comarca y que consistía en la prohibición de la explotación minera en área comarcal. Los indígenas Gobes realizaron acciones y vigilias en reflexión a los hechos, recordando a Jerónimo Tugrí y a Mauricio Méndez, víctimas de la salvaje represión militar del gobierno nacional. En este mismo orden, indígenas Gobe del área del río Tabasará se declararon en pie de guerra debido a que maquinarias del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco procederán a ingresar a Quebrada Caña, un afluente del río Tabasará, la cual los indígenas levantaron un campamento a orillas del río para obstaculizar los trabajos, ya que no se debe proceder por los fundamentos legales y técnicos que no ameritan que el proyecto hidroeléctrico se ejecute. Reporta desde Panamá, Alexandra Ramos, de Radio Temblor, para leer Contacto Sur. Gracias, compañera, por la información. Ahora vamos a México, en donde se llevó a cabo un congreso popular para rechazar la imposición de reformas estructurales, entre ellas la reforma energética. Nuestra compañera Abril Riveros, de Radio Teocelo, tiene detalles. Buenos días, América Latina y compañeros de Contacto Sur. Más de 2.000 personas provenientes de diversos puntos del país se reunieron ayer 5 de febrero en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México para debatir y exponer las razones por las cuales es anticonstitucional la reforma energética. La fecha fue significativa, ya que se conmemoraban 97 años de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. Ciudadanos y medios de comunicación fueron convocados por investigadores, artistas, periodistas y académicos para esta plenaria pública. Previamente se circuló una convocatoria para integrar un congreso popular. El resultado fue más de 2.000 personas que se inscribieron como representantes populares y que serían parte del congreso. Una vez conformado este órgano, se expuso la ilegalidad de las reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Hubo quienes tomaron el micrófono para opinar al respecto. Después se procedió a votar y así se derogó la reforma energética que fue publicada desde el 20 de diciembre del año pasado en el Diario Oficial de la Federación. A excepción de 6 votos en contra del decreto que deroga la reforma, las más de 2.000 personas dijeron no a la reforma y acordaron una manifestación pacífica para el 18 de marzo, día en que se conmemora la expropiación petrolera. Se propuso que esta demostración de resistencia civil se realice en el Zócalo de la ciudad, bajo el mismo balcón en el que el general Lázaro Cárdenas en aquel 1938 diera a conocer el decreto histórico con el que el petróleo en México se nacionalizó. El Congreso Popular fundamentó su participación en la plenaria y la legitimidad de su acuerdo con base en los artículos 2 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 3 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Así, lo que en un principio fue un proyecto de decreto para la revocación de la ley, desde ayer por la tarde entró en vigor. Para leer Contacto Sur, reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Abril Riveros. Una jornada de conmemoración se ha vivido en Paraguay, esto por el fin de la dictadura. Tenemos detalles con nuestra compañera Vanessa Rodríguez desde Radio San Roque. ¿Qué tal, amigos de Contacto Sur? Como es habitual, ya estamos prestos desde Radio San Roque para comentarles que en esta semana, a partir del 2 al 5 de febrero, han sido días históricos para el Paraguay. El 2 y el 3 hemos recordado el golpe de Estado encabezado por el general Andrés Rodríguez, cumpliéndose 25 años del fin de la dictadura y nacimiento de la democracia. El dictador Alfredo Stroessner estuvo en la presidencia de la República desde 1954 a 1989. Fueron 35 largos años de un sistema de gobierno represivo en el que se pisotearon todos los derechos humanos, destruyó y vació toda organización que no comulgaba con el régimen. No obstante, surgieron acciones de resistencia contra el terrorismo de Estado, emergieron las ligas agrarias con sus chacras comunitarias y el almacén de consumo. Pero en el 76, la dictadura exterminó prácticamente estas iniciativas. Recordemos que la dictadura arrojó un saldo de 425 ejecutados o desaparecidos y unos 20.000 detenidos. El 5 de febrero de 1989, en horas de la tarde, fue el día que Alfredo Stroessner, expresidente dictador del Paraguay, parte a su exilio perpetuo a Brasil. Dialogamos al respecto con Alcibíades González del Valle, destacado escritor y periodista de Paraguay, y a su vez realizamos un paralelismo del periodismo en la época de la dictadura y en la actualidad. Refirió lo siguiente. El 5 de febrero, hacia la media tarde, mucha gente se agrupó en el aeropuerto internacional para ver la casi huida de Stroessner hacia el exterior. Se fue ya afortunadamente para siempre exiliado, así como él había mandado a cientos de compatriotas también a un exilio perpetuo. Le tocó a él vivir esta tragedia que envolvió a tantas familias paraguayas. Fueron las palabras de Alcibíades González del Valle, destacado escritor y periodista paraguayo. Es todo por el momento, amigos de Contacto Sur. Será hasta la próxima. Y a usted, amigo y amiga, donde quiera que se encuentre, agradecemos por su atención. De momento es todo. Que tenga un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.